101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre estamos encantados de saludarte a través de Radio Marca Elche en el 101.4 y también de Teleelch. Ya sabes que nos puedes ver y escuchar desde cualquier parte del mundo en nuestras dos webs, dos YouTubes y también nuestra app gratuita Teleelch. Hoy estrenamos mes, lunes 1 de diciembre de 2025. Y no lo hacemos con un buen resultado para el Elche, que por desgracia se está acostumbrando a perder a domicilio. Son ya 4 derrotas en Liga y las 4 de manera consecutiva, fuera de su estadio. El Elche de Sarabia cayó ante el Getafe de Bordalás en un guión previsible. Partido igualado, cada uno con sus armas, el Elche intentando tener el balón, el Getafe intentando incomodar. En una primera parte en la que los pupilos de Sarabia fueron de menos a más, sin sufrir a un Getafe que apenas tiró a portería, solo una de Nyon. El Elche tuvo dos ocasiones claras, una de Álvaro Rodríguez que salió rozando el palo y otra todavía más clara de Héctor Ford que salvó con una gran parada David Soria, que fue el mejor del Getafe. Pero en el segundo tiempo, el Getafe a balón parado, como no, y tras una serie de rechaces, marca en el 10 de la segunda parte Arambarri, el hispano uruguayo, el 1-0, y a partir de ahí el Elche se desquicia porque el Getafe empieza a ser el Getafe, a hacer faltas tácticas, a perder tiempo, vamos, algo que ya sabíamos. Eso sí, el equipo ilicitano tuvo un par de ocasiones muy claras, una de Da Silva, que el árbitro primero anuló, pero si hubiera sido gol, fue un paradón del portero, el VAR lo tendría que haber revisado porque no había fuera de juego. Y en el 95, otra muy clara de Affengruber, pero responde con una parada impresionante David Soria. Faltó definición, eso es lo que decía Sarabia. Bueno, seguramente la precisión en los metros finales. Creo que muchas de las cosas que hemos hecho tienen muchísimo mérito. Creo que hemos hecho una gran primera parte hasta acercarnos al área. La segunda sí que es verdad que no hemos entrado nada bien. Y que a partir del gol, pues nos hemos salido un poco de algunas de las cosas que teníamos que hacer, pero aún así creo que hemos generado para haber hecho algún gol. Y ya digo, principalmente creo que nos ha faltado, para todas las cosas buenas que hemos hecho, creo que nos ha faltado precisión y acierto en últimos metros de los jugadores más ofensivos y demás. Por su parte, Bordalás, el entrenador del Getafe, se mostraba muy contento, ensalzaba el haber sumado 3 puntos ante un gran equipo, como decía que es el Elche, por su juego y por lo que está haciendo en esta temporada en Primera División. Bordalás: darle la importancia que tenía porque nos estamos enfrentando a un gran equipo. El Elche ha tenido un comienzo de temporada espectacular, un equipo que está haciendo las cosas francamente bien, que se ha reforzado mucho y bien el mercado de verano, un equipo que le está poniendo en apuros, incluso equipos de la talla del Real Madrid. El pasado fin de semana sabíamos que iba a ser un partido muy, muy difícil, y los chicos la verdad es que han hecho un partidazo. Estoy orgulloso, han entendido cómo había que afrontarlo a nivel táctico. Y la gran pregunta que, bueno, muchos se hacen, si esta crisis de resultados, que son 7 partidos ya sin ganar, donde se han perdido 4 y se han empatado 3, los 3 en el Martínez Valero, y los 4 perdidos a domicilio, si es como para que suenen las alarmas o para estar preocupado, o hay que mantener la tranquilidad porque el equipo exhibe mejor fútbol que puntos, sobre todo a domicilio. André da Silva respondía a lo de 7 partidos sin ganar, el delantero portugués. No, yo creo que en general hemos venido de un gran partido contra Real Madrid, y al final creo que como equipo estamos mejorando y estamos creciendo. La verdad es que hoy hemos venido para aquí para ganar, y lo que queríamos hacer es lo mejor de nosotros y sacar la victoria si posible, pero no fue así. Decía que el equipo está mejorando y creciendo. Pues en las últimas 7 semanas no da esa sensación, desde luego en resultados. Otra cosa es el juego, que en el Martínez Valero es cierto que los 3 empates de estos 7 últimos partidos sin ganar han estado más cerca de que fueran victorias ante Atleti, Real Sociedad y Real Madrid. Pero fuera de casa está y existe el debate. ¿Por qué el Elche es el Dr. Jekyll en el Martínez Valero, donde está imbatido, y Mr. Hyde a domicilio, donde es uno de los peores de la categoría en puntuación conseguida? Lo vamos a tratar de analizar en este tiempo de tertulia que abrimos ya aquí en Elche en Punta. Bienvenido. Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17, y en tiendasanticrisis.es. ¿Estás buscando coche? ¿Quieres vender el tuyo? Gescom Auto, especialistas en la compra-venta de vehículos multimarca, seminuevos, completamente revisados y garantizados, con financiación personalizada. Visita nuestra exposición, no te dejará indiferente. Rapidez, seriedad y garantía de satisfacción, tanto si compras como si lo que quieres es vender tu coche, con la máxima tasación. Gescom Auto, 100% clientes satisfechos. Calle María de Maeztu 2, frente al Squash, Elche. Una forma diferente de ver la luz. Factor Levante Energía y Aleto Energy. Te financiamos y creamos la batería virtual en tu instalación. Aparte, te regalamos una batería de 5 kilovatios totalmente gratis para tu consumo nocturno. Llámanos y te lo explicamos, y aparte te haremos otro regalo, porque queremos hacerte una vida más verde y nos comprometemos con el medio ambiente. Factor Levante Energía y Aleto Energy te desean felices fiestas. ¿Estás pensando en cambiar el sofá? Pues ahora es el momento. En el Outlet de Valentín Sánchez encontrarás sofás y sillones de primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Tenemos sofás tan bonitos y cómodos que no querrás levantarte de él, y con un descuento de hasta el 70%. Estrena sofá y dale un nuevo aire a tu salón en el Outlet de Valentín Sánchez, carretera Crevillente junto a Moraval, Elche. ¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas. Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage. Tu modo sport, tu Sportage. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Para cualquier transferencia y matriculación de todo tipo de vehículos, confía en Grupo Gestor Masini. Especialistas en importación de automóviles. Te solucionamos cualquier trámite, bajas temporales, duplicados de documentación, permiso de circulación, ficha técnica, placas rojas y verdes, transferencia de embarcaciones. Resolvemos tus dudas en el 600-576-862 y en grupogestormasini.com. Grupo Gestor Masini, garantía profesional. ¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la Unidad del Dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta. ¿Buscas coche? En Wallscar Multimarca lo tenemos todo. Amplio stock, vehículos en estado de reestreno y los mejores precios, con la garantía del Grupo Paredes Automoción. Wallscar Multimarca, el coche que quieres está aquí. Visítanos en nuestros concesionarios de Elche y Alicante o en wallscar.es. ¿Dónde has... Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en este primer Elche en punta del último mes del año, 1 de diciembre del 25. Hoy abrimos tertulia y lo vamos a hacer con nuestros contertulios. Hoy algún cambio, al que saludamos precisamente primero, a nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Saludamos también a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y también a Óscar Díaz. Digo a Óscar Díaz, a Óscar Manteca. Óscar Díaz ya lo sabe. Óscar Díaz le gustaría ser yo. Ya le gustaría ser tú a Óscar Díaz. Aunque yo le tengo más cariño al Hércules que a Óscar Díaz, pese a no haber vestido nunca su camiseta. Bueno, la vestió las dos camisetas. La vestió las dos. Claro. Óscar Manteca, nuestro compañero del diario de Alicante Plaza. Óscar, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, antes de entrar al meollo, a la molla del partido contra el Getafe, lo primero que os preguntaría si hay que estar tranquilo por esta crisis de resultados, racha de 7 partidos sin ganar, si hay que estar preocupado, si hay que tocar ya el botón de las alarmas. ¿Cuál sería vuestra sensación en estos momentos, Adrián? Cierta alerta, porque estar 7 jornadas seguidas sin ganar, vamos, es para alertarse, pero ya sea en primera, en segunda, en primera federación o en cualquier categoría, más allá de que el Elche empezara también la temporada y que los últimos partidos, es verdad, que los dos en casa se le escapan en los últimos minutos, el equipo no transmite malas sensaciones en muchos partidos, ha tenido un calendario muy difícil. Pero es cierto que, sobre todo las 4 derrotas fue fuera de casa, no da en ese sentido para una tranquilidad, porque ya el equipo ha bajado posiciones, ya el descenso no está tan lejos, tienes un margen de 4 y tu próximo rival en Liga precisamente es el equipo que lo abre, y a mí me preocupa en el sentido de... por ejemplo, algunas cosas que dijo de Sarabia, de hacemos muchas cosas bien, pero hay que exigirnos más. Ya es encontrar el punto de equilibrio de estamos haciendo ciertas cosas bien, pero no ganamos. Y al final, cuando no ganas, eso puede medrar la confianza, porque el jugador puede pensar, estoy haciéndolo todo bien y no me da para ganar. Y yo, ciertamente, que es verdad que alguno me va a decir cómo se te ocurren estas cosas, yo me acuerdo de ciertas cosas de... salvando muchísimas las distancias, porque creo que hay un cuerpo técnico distinto y la plantilla de ahora es netamente superior. Pero hace 5 años el equipo de Almirón en el inicio sacó un punto más que el de Eder Sarabia. Al final, jornada a jornada, hablábamos de sensaciones. Aquel equipo también empató en casa contra el Madrid. Sensaciones, que el equipo empataba bastante también. 16 jornadas ya sin ganar y en descenso. Entonces, es algo, no digo que vaya a pasar igual, pero para aprender y para saber que uno no puede ser conformista en el momento de pensar sensaciones, ya ganaremos, ¿no? Sobre todo hay que tener mucho énfasis en estos tres próximos partidos en casa, estos tres últimos partidos que quedan para finalizar el año, entre equipos que ahora mismo están por debajo de ti y que ciertamente queda mucho, pero que pueden marcarte en cierto modo la temporada. José Antonio, para ti, ¿tranquilidad, preocupación, alarma u otra palabra? No diría alarma, pero preocupación sí, porque al final llevan más de 2 meses sin conocer la victoria fuera de casa, pese a que estás compitiendo bien en los partidos, no te da para sumar ningún punto, llevas 4 derrotas consecutivas y efectivamente es algo que hay que hacerse mirar, porque en el Martínez Valero no solo está compitiendo muy bien, sino que además está acercándose mucho a las victorias, que en las últimas semanas no las ha tenido, como ha dicho Adrián, sin ir más lejos, en los últimos 2 partidos ante la Real Sociedad y el Real Madrid se te ha escapado el triunfo en los minutos finales, pero es cierto que fuera de casa pues está pagando muy caro los errores o el no entrar a las partes, por ejemplo, al 100% de concentración, porque yo creo que lo que sucedió en el Coliseum fue eso, el equipo pagó muy caro ese 1-0 de Arambarri a los 10 minutos de juego de la segunda mitad, y es porque el equipo no entra concentrado a esos segundos 45 minutos, ya sabemos cómo es el Getafe, un rival que si se te pone por delante y más en su estadio, luego es muy muy difícil meterle mano. A mí en la primera parte el equipo me gustó, pero en la segunda lo cierto es que no supo manejar esa manera de jugar del Getafe, acabó desquiciado el equipo, y pese a que yo creo que es un castigo muy grande el haberse marchado de vacío el pasado viernes del Coliseum, al final es lo que hay. Yo creo que le está pasando mucha factura fuera de casa esos momentos de desconexión, por así decirlo, porque en Vitoria se te sucede con el penalti de Álvaro Núñez en un partido que estabas empatando, en Cornellà ante el Español tampoco entras bien a la segunda mitad y en una transición es donde te hace el Español el gol, ante el Barcelona es otro tipo de partido, pero regalas los 2 primeros tantos, y luego ante el Getafe pues no entras bien en la segunda parte, prácticamente la única que tiene el conjunto azulón te marca ese 1-0. Yo creo que esto debe servir de toque de atención, el equipo en casa está muy bien y creo que el partido del domingo es un encuentro marcado en rojo en el calendario para ganar ya de una vez por todas y romper con esta mala racha de más allá de 7 partidos sin ganar, pues 3 puntos de los últimos 21 posibles, que es un bagaje muy, muy pobre. Es que son números de colista. Solo el Oviedo, que ha sumado los mismos puntos en estas 7 últimas jornadas. Sí, o sea, sí. Son números de colista. Está claro que estas últimas 7 jornadas son preocupantes. Para ti, Óscar, ¿cuál es el estado de ánimo tras estas 7 partidos? Las sensaciones no son las de hace un mes, pero tampoco son malas. Es verdad que numéricamente estás en el no peor escenario, pero uno de los malos en lo que se refiere al mes de que dejamos atrás, que es noviembre, ¿no? Que pensábamos que debías de, al menos intentar ganar, intentar no, sino lo suyo era haber ganado un partido. Yo creo que el problema estriba ahí, en no haber ganado un partido en noviembre, ¿no? Ahora te vienen 2 rivales o 2 partidos en los que 6 puntos que en el contexto en el que te encuentras deberías de sumar al menos 4 puntos, y si no, ganar los 2 partidos como local de los 3 que te quedan antes de Navidad. Yo creo que las cuentas lógicas para mantener la tranquilidad pasan por ahí, ¿no? Estás viviendo del buen desempeño y del buen rendimiento a nivel de clasificación y también de juego del arranque de curso. Y bueno, eso está para eso también. El calendario se endurecía, tenías en noviembre la cuesta de enero y ha salido de noviembre pues un poco averiado en ese sentido, pero repito, las sensaciones tampoco es que sean malas. El Leche no transmite, no parece un equipo desnortado, que no sepa lo que tiene que hacer o que dude de lo que le dice su entrenador o que haya problemas ahí o jugadores nuevos. Simplemente, bueno, el otro día yo creo que en Getafe, yo creo que el problema al final es verdad que el fútbol es acierto y error. Y como bien dijo el entrenador, yo creo que la diferencia fue el acierto en las áreas, sobre todo en el área contraria, porque, bueno, y en la propia también, porque el gol que ellos te anotan, evidentemente, yo creo que se puede defender mejor esas 3 acciones consecutivas, y luego, sobre todo, fundamentalmente, que tuviste 2 antes del descanso y 1 en la segunda mitad, añadido, vaya, para haber empatado. Si ese partido acaba en empate, nadie le hubiera sorprendido en absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, te falta una victoria. Y esa victoria, pues, hay que conseguirla cuanto antes para espantar fantasmas. Y, bueno, yo creo que el partido contra el Girona es una oportunidad, que el Girona viene fuerte, ha mejorado mucho. A diferencia de ti, el Girona tuvo un arranque malo, por no decir peor. y peor que tú, por no decir muy malo, y ha enderezado rumbo a base de bien, y tú, bueno, pues tienes que tratar de sumar los 3 puntos cuanto antes, y como os digo, esto va de sumar 4 de los próximos 6 o de 6 de los próximos 9, es decir, ganar los 2 partidos que tienes como local, así seguro que nos vamos a ir a Navidad todos tranquilos. Yo diría que lo que no hay que confundirnos, es decir, evidentemente yo creo que todos, la palabra sería preocupación por los resultados a domicilio, por la trayectoria a domicilio, no por el fútbol, porque el Elche sabe lo que juega y es un equipo con alma, que aprieta y que sabe lo que tiene que hacer, pero no hay que confundirse. El Elche, creo que todos hubiéramos firmado aún con esta racha, tras 14 jornadas, estar en esta situación. Y si no, que se lo pregunten a sus dos compañeros de viaje a primera, como el Oviedo y el Levante. Vuelvo a lo mismo de siempre. En verano me dices que a estas alturas, tras 14 jornadas, el Elche iba a estar donde está, con 16 puntos. Iba a tener 16 puntos primero y en segundo lugar iba a estar donde está, con un colchón de 4 sobre el descenso y el número de equipos que tiene detrás ahora mismo entre descenso y él. Yo creo que no lo creíamos ninguno. Que no hay que confundir que la situación ahora mismo clasificatoriamente es buena, lo que pasa es que venimos de donde venimos, de un periodo de sequía de 7 partidos sin ganar. Y además, viendo esa enorme, esa balanza, ¿no?, tan desequilibrada de los partidos de casa a los partidos de fuera. Ahora analizaremos, y será la siguiente después de qué os pareció el partido en Getafe, de por qué esa diferencia y si hay solución. Porque claro, alguien podría pensar que la solución es cambiar la manera de jugar fuera de casa, y eso no va a ser, teniendo a Eder Sarabia de entrenador. Os pregunto, Adrián, por el partido. ¿Qué te pareció el Elche? ¿Mereció no perder? ¿Qué me dices? Yo creo que el resultado más justo hubiera sido un empate a 0, porque realmente... Bueno, el Elche tiene sus 3 o 4 ocasiones. Sí, pero yo creo que realmente fue uno de los partidos que menos brillantes por ambos equipos. Sí que es cierto, la lectura de Sarabia, quizás algo exagerada, que pocos equipos le han jugado al Elche, al Getafe, como le jugó el Elche. Tiene sus ocasiones, pero luego llega, pues, lo que ha comentado antes también José Antonio, de que ese despiste al inicio de primera parte, de segunda parte, como pasó en el campo del Español, pues te acaba condenando contra un equipo que cuando se te adelanta, pues es muy difícil de levantar un marcador adverso, ya sea por todas las tácticas que conocemos del Getafe, que son lícitas dentro del reglamento, porque luego los cambios de Elche tampoco terminaron de salir bien. Entonces, en ese sentido, pues al equipo le costó. Es duro porque aumentaba la dinámica fuera de casa, pero sí que es cierto que de estas 4 derrotas consecutivas, yo analizo 2 cosas. Una, los rivales. Al final, Alavés, un equipo que ha sacado más puntos de los que quizás se esperaba al inicio de temporada, y tal como se desarrolló el partido. Además, creo que Alavés y Getafe, en ciertos aspectos de juego, son bastante contrarios al Elche. En ese sentido, le ganó tanto Coudet como Bordalas la batalla táctica a Sarabia, y luego las 2 visitas a Barcelona, al Español, que ahora mismo están puestos europeos, y nada podemos decir del Barcelona. Pero sí que es cierto que el equipo hizo sus ocasiones, pero no pudo responder ante el entramado del Getafe, que por algo, que también hay que decirlo, está arriba por muchas limitaciones, por mucho que es verdad que no estuvieran ni Akar ni Mario Martín. Es un equipo que ahora mismo está en la parte de arriba por méritos propios. Bueno, que está casi ya ahí en puestos europeos con 20 puntos, la mitad de los 40 que hacen falta para salvarse. José Antonio, ¿mereció más el Elche? Yo creo que la derrota fue demasiado castigo, como mínimo, como ha dicho Adrián, un empate, porque al final, analizando la primera mitad, es verdad que el Elche va de menos a más, pero las 2 ocasiones más claras las tiene el equipo de Sarabia, con ese disparo de Álvaro Rodríguez, que se marcha rozando el palo, y luego con la parada extraordinaria, es así, en la primera mitad, de David Soria, un lanzamiento cruzado de Héctor Ford. Yo creo que el Elche estaba controlando bien al Getafe, que prácticamente no tuvo ninguna. Es cierto que intentó un remate Niom, controló bien el balón parado, y yo creo que el Elche perfectamente, pues si llega a estar un poquito más acertado, se podía haber marchado al descanso incluso ganando. Luego, no lo hemos comentado, pero en la recta final de la primera parte sucede la lesión de Dian, que yo creo que estaba jugando muy bien, En la segunda parte, como he dicho, creo que el equipo no entra bien, porque más allá del gol, es que es una jugada un poquito extraña en cuanto a que Iñaki Peña ya hace una parada antes de que se produzca ese 1-0 y el Getafe te acaba embotellando hasta el punto de que Nyon rompe a Rodrigo Mendoza, que sabemos que no es el mejor defensor del mundo, pero es que en el segundo palo te remata solo Kiko Femenía en un lanzamiento que no va ni a portería, y luego Arambarri se adelanta a Fengruber, que algo que sí que hace bien al Getafe es cargar el área de jugadores. Y ya con el 1-0, pues el Elche acabó desquiciado, como he dicho. Aún así generas buenas oportunidades, sobre todo en la última, en las botas de David Fengruber, o un centro que sale mal por parte de Adrià Pedrosa cuando estaba Rafa Mir solo, luego otra acción de André da Silva, que creo que el árbitro pita fuera de juego, pero sinceramente, viendo la imagen repetida, no era fuera de juego, que la detiene David Soria, pero más allá de eso, muy poquito. Y como ha dicho Adrián, además lo reconoció también Sarabia, el banquillo en esta ocasión no aportó ese plus que suele hacerlo. Creo que Rodrigo Mendoza no estuvo bien, a Rafa Mir lo vimos muy poquito también de Yago de Santiago, sustituyendo a un Germán Valera que creo que estuvo bastante sacrificado durante el partido, y de ahí pues se da esa derrota que a mí me dejó muy mal sabor de boca, sobre todo por eso, porque creo que el Getafe tampoco hizo mérito, sobre todo en ataque, como para llevarse el premio de todo el botín, pero hay que aceptarlo y sobre todo corregir errores. Sí, es que el Getafe tiene el gol y un par de acercamientos para un equipo que juega en casa, la verdad es que es poquísimo, pero bueno, eso es el Getafe, ¿no? No necesita mucho más, son dos estilos para llegar al mismo sitio, a ganar, y de momento el Getafe lleva 4 puntos más que él. Que el Elche, con todo lo de que digamos o digan a nivel nacional, de que el Elche juega muy bien y el Getafe no tan bien. Óscar, ¿para ti derrota merecida del Elche o mereció más? A ver, yo creo que sí, como lo he dicho antes, si hubiera terminado el partido en empate no hubiera pasado nada. De hecho, en la primera mitad las dos claras del partido las tienes tú. Si hubieras acertado una de esas hubiera estado seguro el Elche mucho más cerca, fíjate de lo que te digo, de la victoria que del empate en el Coliseum. Al final no acertaste y ellos sí que acertan en una jugada en la que tú no estuviste nada bien. Y no estuviste nada bien, pues nacen a balón parado, que nacen un saque de banda, en la que ya te hacen el lío por el costado derecho Adrián Liso a Petrot, hay un mano a mano ahí con Iñaki Peña que salva, luego viene la acción por el costado izquierdo, ahí es Rodrigo Mendoza el que no anda bien, y luego es que en el remate de Arambarri, que este se escapa de Febas con suma facilidad, se adelanta a Fembruger, no defendimos muy bien esa acción. Coincido en que probablemente el gran problema de Elche es la aportación del banquillo. Esa marcha más que necesitabas en el Coliseum no la encontraste, ¿no? Más allá de Pedrosa, yo creo que todo lo demás que salió desde el banquillo, tanto forzado como es el cambio de Dian por Rodrigo Mendoza, como el resto de movimientos, no dieron ese plus que necesitaba. Yo ya le pregunté el día de la Real Sociedad a Sarabia por el tema de la marcha más, que implica el fondo de armario que tienes y demás, en comparación evidentemente con la Real Sociedad, pero no es la misma situación, porque el fondo de armario que tú tienes en comparación con la Real Sociedad no es lo mismo que en comparación con el Getafe, que además va muy mermado porque tiene una plantilla corta y además tenía bajas significativas, ¿no? Bueno, el partido se le puso de cara al Getafe, que se maneja muy bien, tiene mucho oficio y supo defender bastante bien el punto. Aún así estuviste a puntito la victoria, aún así estuviste a puntito de sacar el punto. Yo creo que el empate hubiera sido lo más justo. Volvemos a lo mismo, hombre, el empate no nos hubiera sacado de pobres, nos hubiera mantenido el colchón de 5 puntos, nos hubiera sacado de pobres en el sentido de si medimos el rendimiento del Elche desde el punto de vista de que lleva ya 7 jornadas sin ganar, porque hubiera seguido llevando ese tiempo sin ganar, pero sí que es cierto que, bueno, verías la situación de otra manera, ¿no? No irías o sentirías que vas tan exigido a recibir al Girona, pero yo creo que fue un partido muy parejo, en el que tú fuiste de menos a más con la pelota en la primera mitad, y que al final, en cuanto el Getafe encontró premio en la forma de gol, bueno, pues ahí sí que te costó mucho meterle mano, aún así tuviste opciones. Yo creo que el Elche estuvo en todo momento en partido, y eso es lo que me lleva a pensar que las sensaciones no son las de hace un mes, evidentemente, pero tampoco son malas. Al final, esa ansiada victoria va a llegar, y bueno, hablar de una situación como aquella con Almirón y demás, yo creo que no, ni lo contemplo, ¿no? Creo que no lo queremos contemplar ninguno. Bueno, yo simplemente digo, nos acordamos todos, está bien, evidentemente. Está bien en poner en alerta. Para aprender. No creo que... Yo, para añadir una cosa, es un partido en el que yo eché de menos un perfil Nico Fernández Mercado. Que hubiera venido bien. Ya, pero no lo tienes. Lo tienes, y el jugador en el que confiaste, entre comillas, para ese perfil, porque no lograste ese perfil en el mercado, lleva 5 semanas sin ir convocado en Liga, que salí. Entonces ahí es un debe que debería subsanarse en el mercado invernal. Pero esa ausencia, sí. Yo creo que, y sobre todo en las primeras 10 jornadas, no nos hemos acordado de Nico Fernández, porque la has resuelto un poco con Rodrigo Mendoza, un poco con Martín Neto, un poco últimamente con Diang, sin ser ninguno Nico Fernández, porque claro, es que Nico Fernández vale lo que vale, y el Elche lo ha vendido y no ha comprado, no se ha gastado el dinero en otro. Yo lo que os lanzo es, si nos pudiéramos meter en la cabeza ahora mismo de Sarabia, ¿qué estará pensando sobre la diferencia de entre casa y fuera? Ya sabemos que fuera cuesta más a todos, pero es demasiado marcada la diferencia, ¿no? Porque además el Elche juega igual. ¿Qué tecla debería tocar? ¿Debería hacer algo o es simplemente un problema de definición y ya cambiará la racha? Sí que es verdad que la temporada pasada también se vio una línea similar. De hecho, el Elche, hasta el último partido de la primera vuelta, que fue en Castellón, el Elche solo había ganado 2 partidos fuera de casa. Que uno de ellos fue uno de los mejores partidos de la temporada, que fue el 0-3 en Málaga. Y el Elche prácticamente toda la temporada pasada, desde que... después de ese mal inicio, reacciona y llega y se acoplan las piezas que llegaron en el último tiempo del mercado estival. El equipo es muy fuerte en casa, pero no tanto fuera. Al final el equipo, por su potencial, por su calidad, pues también arrancaba varios empates que al final acabaron resultando claves para el ascenso directo. Pero el Elche de la temporada pasada tampoco fue nunca una gran potencia a domicilio. Entonces, en primera división es más complicado, claro, evidentemente. Pero también es verdad que el equipo ahora lleva 4 derrotas consecutivas fuera, pero empezó estando invicto en las 3 primeras salidas. Y no eran salidas fáciles. Es verdad que el Atlético de Madrid no empezó bien. Luego la visita a Sevilla, que a partir de, creo que de ese partido empezó a reaccionar, pero en ese momento estaba abajo. Y luego el empate in extremis en el campo de Osasuna, que Osasuna ahora mismo está en puntos de descenso. Entonces ahí sí que podíamos salvarlo. Ahora ya estas 4 derrotas, como he dicho, con 4 salidas bastante difíciles. Habría que ver si esto también es causalidad, porque han coincidido 4 salidas muy difíciles, o que el equipo también flojea. Evidentemente lo normal a lo largo de la historia del fútbol es sacar más puntos en casa que fuera, pero evidentemente fiándolo todo a los partidos de casa no te vas a salvar. O sea, ahora mismo, o muy justo, llegarías. Muy justo, pero es muy difícil. Es muy difícil que este Elche, si no saca algo fuera de casa, si mantiene esta línea, es difícil. Porque además, en casa, en los 3 últimos partidos, es verdad que contra el Athletic mereciste ganar quizás holgadamente, pero contra la Real y contra el Madrid es que se te escapa el partido. Entonces, es la frustración de hago las cosas bien y no gano. Entonces, en ese sentido, por eso veo que es tan importante el partido contra Girona y también el partido en Mallorca, porque el Mallorca es un rival ahora directo mismo de tu liga y que tampoco está fino en casa. De hecho, en el último partido, si no me equivoco, dejó escapar un 2-0 contra un rival directo como es Osasuna. Entonces, es un momento para también intentar fuera de casa volver a imponer tu estilo, porque creo que ni en Vitoria ni en Getafe, sobre todo con estilos contrapuestos, lo lograste. Lo que pasa es que fuera de casa su estilo casi siempre se impone, hasta incluso en el campo del Barça, donde le llegó a quitar el balón algo más que el Barça al Elche, ¿no? El problema no es que el Elche cambie la manera de jugar fuera de casa, el problema es que por unas cosas o por otras, o porque es más débil que el rival, o porque no tiene el día de cara a portería, o porque falla en las dos áreas y regala, como el día del Barça, pues no gana fuera de casa. Pero es que no es ya no ganar, es que con que hubiera sacado esas 4 derrotas, 2 o 3 puntos, estaremos hablando de algo muy distinto. José Antonio, ¿qué solución hay? La solución, Paco, no la sé, que hay que espabilar, porque el dato es demoledor. Lo tengo aquí en la clasificación como local, el Elche sería 7º con los puntos que ha sumado en el Martínez Valero, 13 de 21, 3 victorias y 4 empates, y en la clasificación como visitante sería el 5º por la cola, con 3 puntos de 21 posibles, 3 empates y 4 derrotas. Como ha dicho Adrián, hay que espabilar fuera de casa. Estas 4 derrotas seguidas fuera de casa lo que hacen es obligarte prácticamente el domingo a hacer un buen partido y a sacar un buen resultado, a volver a ganar en tu estadio ante el Girona, que encima es el equipo que abre la zona de descenso, y que hay que espabilar porque solo con los puntos de casa va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Ya tenemos la primera final de la temporada contra el Girona. Pronto empezamos. ¿eh? Óscar, fuera de casa, ¿qué pasa? ¿Cómo solucionarlo? A ver, el estilo no va a cambiar porque el Sarabia aboga por ser protagonista con el balón, con independencia del rival y del escenario, lo hemos visto y lo hemos disfrutado también, aunque no se cerrara con victoria, por ejemplo, el día de Barcelona en el Lluís Companys. Creo que el tema es que es fácil, ¿no? Pero sí que el camino para contrarrestar el estilo de juego del Elche muchas veces pasa por ser intenso y ahogarle la salida del balón. Y si trazamos una línea entre la visita a Mendizorroza, la visita al RCD Stadium y la visita del otro día al Coliseum, lo que encontramos es a rivales intensos que te ahogan la salida del balón, incluso te llegan a discutir la posesión, el protagonismo con la pelota, ¿no? Eso no te ocurre, por ejemplo, en Barcelona contra el Barça, ¿no? Yo creo que por ahí es un camino, Sarabia siempre habla de siempre hay muchos caminos hacia la victoria, nosotros tenemos uno, más preciosistas, menos preciosistas, pero nosotros tenemos uno, bueno, pues ahí tienes tres ejemplos de tres equipos que juegan a otra cosa y que te contrarrestan tu estilo de fútbol, pues eso, siendo más intensos. ¿Cuándo uno es más intenso? Cuando tiene el calor de los suyos, ¿no? Yo creo que por ahí hay mucho de explicación a lo que sucede, pero evidentemente también el acierto en las áreas, porque, repito, el gol que encaja el Elche, hay una concatenación de errores, yo creo que evidente, y luego por otro lado, bueno, pues también el acierto del portero de Soria el otro día, bueno, te priva de marcar en dos, tres ocasiones, pues la de Ford en la primera mitad sobre todo, y la de, bueno, hay una de, creo que es Andrés Silva el que remata muy cerquita, que esa no va adentro, pues porque no va adentro, porque esa sí que no la había olido David Soria, pero vamos, la que le saca a Ford David Soria, la que saca sobre todo al final a Fembruger, esa al final es el acierto tuyo o el acierto del rival, ¿no? Entonces al final, bueno, hay un tema de acierto que sí que estoy de acuerdo con Edu Sarabia. No creo que el partido de la primera mitad fuera tan espectacular como nos lo pintó él, pero sí que creo que hay un tema anímico de intensidad, que creo que ahí sí que en los arranques de partido a domicilio nos están ganando determinados equipos que tienen un estilo contrapuesto, por así decirlo, al del Elche, contrapuesto a lo mejor en fase ofensiva, porque en fase defensiva tú también eres intenso, también tienes líneas adelantadas y tratas de robar en los tres cuartos. Pero no, y por tanto no es algo muy distinto a lo que haga por ejemplo el Getafe, pero sí que es cierto que ahí sí que nos han ganado y por ahí se nos han escapado puntos. No va a cambiar, Sarabia no va a cambiar, así está que claro. Hay que buscar mayor acierto, estar más atentos atrás y tener mejor puntería arriba. Último apunte, si me dejas, Paco, lo acabo de recordar, porque es una cosa que me llamó la atención de la temporada pasada del Elche, al hilo del tema de los partidos fuera de casa. El Elche de Sarabia la temporada pasada no ganó en ninguno de los cuatro campos de los cuatro equipos que descendieron a Primera Federación. De hecho, recuerdo esa derrota en Ferrol, que el Racing de Ferrol la temporada pasada igual en casa ganó 2-3 partidos y uno fue al Elche. Entonces, el tema de, no quiero decir flojera del Elche, pero sí que es verdad que el Elche la temporada pasada tampoco, como digo, salvo el tramo de entre febrero y abril, que al final resultó clave ese paso adelante para ascender a la primera división, pero el Elche la temporada pasada a domicilio tampoco era una potencia. Entonces quizás también se está trasladando esta temporada. Bueno, lo bueno que ha hecho este año es que los partidos que ha ganado fundamentalmente han sido los rivales directos: Oviedo, Levante, Celta. Vamos a ver si también le gana al Girona. Nos quedamos sin tiempo. La Copa del Rey, si queréis me respondéis en 20 segundos cada uno. ¿Qué esperáis del Elche el miércoles en Quintanar del Rey? Que gane, porque ya sabéis que a mí la Copa del Rey es un torneo que me gusta mucho. Yo espero y deseo que el Elche llegue lo más lejos posible en Copa del Rey. José Antonio. Que gane el domingo en Copa del Rey. Ojalá también pase la eliminatoria, pero yo estoy pensando solo en el domingo, que por cierto el Girona viene sin su mejor jugador, sin Onuaji, el marroquí que marcó ayer ante el Real Madrid, y el Girona es junto al Levante el equipo que más goles encaja de la liga, así que a ver si lo aprovecha el Elche el domingo, y el miércoles que gane también, por supuesto. ¿Qué esperas, Óscar? Tiene que ganar el domingo, pero es importante también pasar de Roma, porque la Copa del Rey no es una competición cualquiera para el Elche, lo digo todas las temporadas y es así. Está en una institución cuyo primer equipo llegó a jugar una final a mediados del siglo pasado, entonces es una competición que tienes que disputar a tope. La unidad B, espero de la unidad B que gane con solvencia en Quintanar, y bueno, pues otra ronda más. Y eso le daría ánimos para el partido frente al Girona, y no pasarla pues sería un varapalo gordo, porque el Elche está en la obligación de pasar por la diferencia de categorías. Gracias, Adrián. Un placer. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Gracias, Óscar. Vale. Feliz semana para todos. Semana intensa con la Copa del Rey. Tendremos edición especial de Marcador este miércoles desde las 8:30 para contarte ese partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.